Y de buenos recuerdos también, tenemos acá a un hombre que no sé si, de qué más sabe, si de buenos momentos o de buenos recuerdos. ¿Qué más tiene? ¿Buenos momentos o buenos recuerdos la copa? No me acuerdo de nada. Claro, recuerdos no, exactamente, está bien. Directamente. Pero un buen momento eterno, digamos, es un buen momento eterno, digamos. Bueno. Y sí, sí, no, qué sé yo, es raro. ¿Cuántos días dura el pegue después de la copa? O sea, después de la copa, ¿cuántos días sin fumar puedes estar y que todavía seguís medio? No, eso no se para de fumar nunca. No digo, pero después, al otro día, por ejemplo. No, seguís, y como todos los días. Y ya no podés bajar el ritmo, digamos, si venís de una copa al otro día, ¿cómo se? No, pero es que, o sea, a mí me parece una cosa, mirá. Vos te fumás un porro a la mañana. Sí. Comes algo, no, un tiro, te fumaste dos porros antes de comer algo, ya tenés un nivel de THC que es insuperable. No, hablando en serio, es insuperable. Hasta que no comas algo o te bajes más o menos el nivel, por más que sigas fumando lo que fumes, vas a estar ahí. En ese nivel, sí. O sea, en ese nivel estamos todos los días. Estamos hablando con el coorganizador de la Copa del Plata, sin ir más lejos. Aclarémoslo para los oyentes que se enganchan. No, porque uno piensa que también es juez y parte, digamos, que como jurado. Y también tengo el honor de. Sí, lo decís jurado. Todo desmotivado, ¿no? Si tengo el honor de ser jurado. Tuve una presión, ser jurado es un temita, ¿viste? Tuve una ¿cómo presión. Es un temita. Que les apriete como si fueras un árbitro de fútbol, te aprietan, te vienen a decir, che, loco, la mía. No, pero no. Que hay tantas cosas buenas que tenés. ¿Y cuál es? ¿Y cuál es la mejor? O sea, ¿gana realmente la mejor? ¿Vos crees que gana lo mejor que está ese día ahí? Qué polémico, boludo. Dentro de las 10 mejores, sí. O sea, no, está en la 10. Hay un grado, vos decís que hay un grado de error posible. Hay un nivel de que ya entra el gusto. Más o menos 10. Tenés un nivel de profesionalismo, que tenés 5 muestras que están buenísimas, pero ahí ya entra el gusto de cada jurado. ¿Cuántas muestras hay en una copa? En este, el año pasado hubo 75. 75. Sí. ¿Y cómo se organiza el tema de la cata? Un juez no cata 75. No, sí. ¿Cómo hice? Todos los jueces catan 75. Claro, yo tengo un tiempo para darle a los jurados que caten con un gramo de cada una, y sí. ¿Y cuánto tiempo le estás dando hoy a un jurado para catar todas las muestras? ¿Una semana? No sé, un mes. Estamos ¿un mes? Bien, esto es algo serio, boludo. Dos por día. A dos por día, va bien, una mañana, una de la tarde. Y contanos un poco, me mata tener que hacerte estas preguntas sí. Formales. Ojo que pero bueno. Te tiro el vaso de contá vos personalmente cómo manejás a lo largo del mes la cata. ¿Cómo haces, cómo te organizás con las 75 muestras para vos mismo llegar a una. A una conclusión? No, pero digo, ¿qué sistema usás? Digo, ¿qué, cómo? El viafumo, ¿qué voy a hacer? Bueno, ¿querés que te diga? Bueno, las miro con la lupita, las vuelo, pido ayuda, ahí, veo qué hace el otro jurado. Ahí va descalificando. O llegás a probarla para catar. O hay algunas que ni las catás, decís, no, esta ya no la fumo, todas, quedan todo. Para fumar con amigos. No, estás loco, se fuma todo. Por todo supuesto, se fuma. Claro. No, bien. Sí. Bien. ¿Y qué es lo que anotás? Por ejemplo, vos probás, ¿qué? Las tarjetas de votación dicen sabor, uh-huh. Textura, aroma y mambo. Sí. Y se puntúa del 1 al 10. Del 1 al 10. Y es verdad, y lo hemos venido, lo estamos viniendo casi denunciando en la revista THC, que hay gente que manda muestras solamente para participar y que no está mandando lo mejorcito, pero manda porque quiere estar ahí. Chan. Y el que no sabe cuáles son los premios, es muy probable que sí. Qué respuesta es, una respuesta grandona casi es. Ahora, sí. Tengo una pregunta. No, aparte, ya el que aspira realmente a tener la copa sabe que es tener la copa de plata. O sea, es, no estás teniendo otra copa. Es como que ya le da, por lo menos a los 5 o 6 últimos ganadores más. Claro, eso te iba a decir. Al que realmente lo motivó a tener la copa, haber ganado la copa, es como que se metieron más en la movida y hoy por hoy no podés creer las cosas que hacen. Por la movida canábica en general y por sus... Bueno. Pero, digo, las cosas que hacen para ¿cómo los oyentes, se interiorizaron que el tipo en se metió a fondo canábico a cultivar, desarrolló una variedad... No, pero a interesarse más en la movida canábica. Es una persona que recibe un campeón, por ejemplo, recibe, se le acerca gente que le da una mano, empieza a compartir información, o sea, aprende más. Claro, es eso. O sea, se motivan, por lo menos, es muy probable que por ahí un campeón como este, ya son 10 años, ya sea alguien que por ahí no necesita esa motivación, o sea, ya venimos una movida canábica que ya tiene, no hay principiantes. Claro, ya hay ganadores, digamos. Claro, entonces como que eso. Me quedo pensando que creo que en la última copa ya había como torneos de armado, o sea, ¿quién arma más rápido y mejor? O sea, ¿ya están entrando los sponsors, Julio? Julio, ¿ya estamos negociando la televisación? No tanto, pero... Y sí, cada estanque sea responsable como para motivar a la gente. O sea, así que ya hay competencia. Claro. ¿Y qué más aparte del armado? Y hay competencia de hashi. ¿Esta nueva? No, el año pasado, creo que la anterior también, no me acuerdo. Sí, ¿no? Llevan 2 años y va también con campeón y no campeón. Sí, como que ah, sí. Con jurado, con sí, toda la movida. Todo. Eso es de el stand de Pollinator, lo más. Y para. Y el armado, el de los de Corso, Lion. Estos tipos que vos decís, ¿no? Estos campeones así. Que están ya a un nivel altísimo. Son tipos, por ejemplo, ¿realmente pueden alcanzar un 10 como promedio total? Es decir, bueno, es todo 10. Y 10 no le pone nunca, porque el 10 es como ponerle un 0. O sea, el 10 no se lo pone. Yo no lo puse nunca. Esa. Está bien. Tampoco sos pachano, boludo. Está bien. Claro, porque por ahí. Vos le ponés 4 a todos. No, pero el 10, viste, por ahí 10. Acá la camaradería lo acusa de ser un pachano. Aunque te diga, claro, sí, digamos que hay unos bigotitos. Siempre da baja puntuación. Hay unos bigotitos pachanenses ahí. 10, viste, es un montaje. Antes se decía, el 8 es para el profesor, el 8 es para el mejor alumno, el 9 es para el profesor, el 10 es para Dios. Más o menos como que siempre me voy atajando, veo lo que dicen los demás y qué sé yo, no te pongo un 10 de una ni en pedo. ¿Y siempre pones dos puntos menos que los demás? No, eso sería pachanesco. No lo manejo, porque yo no pongo puntos. Che, y ahora mirando para atrás, ¿no? Los últimos campeones, ¿qué puedes decir? Que... Digo, de algún modo en el último año, o sea, entre que terminó la copa anterior y la siguiente, ya vos te empezás a oler quién es el tipo que ya se está preparando, se viene presentando en otras copas. Digo, cuando mirás hacia atrás a los otros campeones, decís, ah, mira, claro, digo, evidentemente se da, como se repite la situación de que hay un pibe que de repente lo ves preparándose todo el año anterior, sí, mostrando lo que tiene. Sí, hay un par que se preparan. Que van a intentar ganar la copa. Son tus pollos. No, lo viste crecer en ese sentido. Te lo digo. No, gente que ya sabe lo que tiene, ya lo conoces. Claro, ¿sabés cómo laburan? ¿Qué tipo de cultivadores son? Es decir, gente que vos decís, bueno, este tipo tiene todos los elementos como para pasarle el trapo a más de uno. A un montón, sí. Y es que la onda es que sean la mayoría así. Al no haber principiantes, te voy a hacer la pregunta al revés. ¿Cuántas veces te sorprendió un campeón que dijiste, ah, este tipo no tenía esperado que fuera campeón y lo fue? ¿Y cuántas de esas veces dijiste, ah, no, claro, este pibe se estuvo preparando todo el tiempo? Con la historia canábica que hay en este país, me sorprendió siempre, bro. Si no hay, ¿qué historia canábica hay en este país? O sea, ¿qué personaje canábico podés decir esperarte que gane una copa canábica? Yo cuando vos mirás hacia atrás y lo ves a Pochoclo, veías que de la gente que había en ese entonces, era un tipo de los que más venía desarrollándose. Cuando después lo ves a Demian, decís, ah, claro, Este tipo, un año antes ya de ganar la Copa, venía laburando y venía como desarrollándose. Digo, ¿cuántas veces te sorprendió de un pibe que ni lo conocías, que entró ese año a la Copa y que de repente la ganó? No pasó casi nunca. Eso digo, es gente usualmente que la viene laburando, que la viene trabajando quizá desde años. Nunca es un desconocido, o alguna vez fue un desconocido que ganó la Copa. Y realmente desconocido no es ninguno desconocido, porque si no, no estaría ahí, qué sé yo. Ahora, más allá de las calificaciones, ¿no? ¿Cómo definirías el clima de una Copa? Para el que nunca estuvo ahí, ¿cómo es el clima de una Copa del Plata? De amistad, por lo general se conocen todos y que no se conoce es uy, vení, conocelo a él, qué sé yo, de amistad, es como un megaforo de, donde se pueden ver todos, un día de es un Ital Park. Es el Ital Park. El Ital Park para el fumón es un nuevo amigo. ¡Vamos al chamba! ¡Oh, vamos al chamba! ¡Vamos! Y van al chamba, ¿viste? ¡Qué vomito! ¡Este está así! ¡Vamos con un sanguchito! ¡Vamos con un sanguchito! Hay un bajón de lujo. ¿Entendés? Sí, yo lo veo que es el Ital Park, es para que lo disfruten, es puro disfrute. Es como Disney, te diría una vez. Es más grande que Disney. Decís, vení, mira quién está allá. ¡Uy, este de acá, este de allá! Es como ser el chico de nuevo cada vez que vas a una copa, es como volver a la adrenalina de ir no, a... No, o sea, volver a encontrarte, yo no, pero hay un parque donde el de Rosario se encuentra con el de o el de Uruguay. El de Uruguay ve aquel que no lo ve a Chile, los brasileros, qué sé yo, como una mega reunión. Que es lo que falta un poquitito, por ejemplo, en la movida canábica, es una parada de como tiene que ser. O sea, se necesita una parada. O sea, 3 días con fogón y con 3 días con todos. Pero bueno. Es muy hippie. Ni en pedo. Es muy adelantado. Y nosotros hacemos lo que queremos momento, vivir. Eso a veces se hicieron ¿cuántas paredes hicieron? Contá un poco más de eso. Es una copa a la que viene gente de Chile, ha venido gente de Chile, de Brasil. De Brasil, de Uruguay y del país, los que pueden, ¿sí? O sea, todo un laburo venirse desde Brasil hasta acá con una muestrita, a presentar al concurso con el frasquito bajo el brazo. O en los huevos, como bajo el brazo. Sí, es un torneo riesgoso. Sí, pero ¿quién no viajó con un 25 en los huevos? ¿Quién no viajó? Yo viajé al lado de él y que viajó. O sea, que viajó con no lo llevé yo, pero lo tuve al lado. Bueno, obvio, alguien y siempre lo fumé, no podés irte una semana a un lugar sin... Ah, sí, evidentemente. Y a nivel así continental, digamos, ¿cómo está rankeada la Copa del Plata? Para que tengan idea los... Es la única. Hasta arriba, no sé, México, ¿cómo andará? A Colombia, qué sé yo. Pero que yo sepa, la única. Ay, perdóname, la única que hace tiempo que está, porque sí, ahora sí, hay un claro. Par. Que era lo que digo yo, o sea, tiene que haber, arranqué la... terminando la tercera copa diciendo, o sea, tiene que haber más copas, una cada fin bueno, de semana. Bueno, en los últimos años surgieron. Dale, una Rosario, quiero una Mendoza, quiero copas en todos lados. Que hagan una cosa, si no, no puedo competir en ninguna. Hay más de 4 copas. ¿Vos competís en otras copas? Y claro. ¿Y cómo te va? Acá la camarada. Bueno, ¿sabés que? Sí. Ojo. Ojo. Ojo al argentino, que tiene ricas cosas. No, ningún puestito, ningún segundo, tercer puestito, creo que nada. Sí, pelaste en la copa. En la copa anterior, estaba esta última, en la anterior, quinto. En la última, décimo. En la que me estás hablando de la Cava. La Cava, cuarta, salí quinto, creo. Y en el interior, la que llevas a Rosario. Ahí no, ahí no, que ibas a competir. Ahí no se puede, ahí hay grandes. No se puede competir ahí. Ahí vas a pasarla bien. Y cuando estás en la copa, ¿no? O sea, uno va caminando así y hay alguien que te dice, che, o sea, alguien que te conoce o que te quieren presentar y te convida a lo que tiene. ¿Y qué es lo que tiene? Llevan, digamos, es lo que los tipos, los muchachos tienen encima, ¿es tan bueno como lo que presentaron o más? Y es muy probable que sea con lo que se quedaron las ganas de presentar. Porque si es por ellos, te presento 5 variedades, te presento todo. Pero como se pueden presentar 2, o presentan 2 o presentan 1 y la otra se la llevan para intercambiar y para... O sea que en los pasillos podés ser un juez más, digo. En los pasillos hay otra copa, digo. Claro, hay otra copa, sí. Digo, tendría que haber un premio para del público directamente, premio pasillo del público. Es que... No sé, es buena, no. Digo, no siempre, en extraoficial vos tenés, viste, competencia oficial, en los cosos de cine, competencia oficial y después la del público, la extraoficial. Digo. Ánimo para decir, todavía sos un pollo, pero ya de pasillo das que hablar. La tiramos acá, ya que estamos. Bueno, hoy la vez pasada la copa del Hash, en la última copa fue popular. ¿O no? Fue no a sabía. Voto popular. ¿Sí? ¿No fue a voto popular la última? Sí. Sí. Hubo tres jueces. Claro, ¿qué pasa? No se puede acercar. Aplausómetro, boludo. Claro, eso es la presión, ¿ves? La presión que eso te decía antes. Porque sí, sí, sí, sí. Este, ¿cuál gana? ¿Y cómo era el aplausómetro en la de Hash? Al revés, el que menos aplaudiera el que ganó. No, hizo lobby. Hacen lobby los que quieren ganar en la de Hash. El mejor. Lo que debe ser ese lobby. Eso fue. La negra una bomba de pronto. Y sí, porque la dejás se presenta en el día, es todo en el día. No hay tiempo de las mirar, las fumar. Che, Argentina, vos como juez, ¿te sentís? ¿Podríamos decir que es el momento del año en el que más presión sentís? Como juez, no. Como organizador, sí. Como juez, la verdad que no. Como organizador, ¿cuánto laburo es? Nunca organicé nada más que esto, la verdad que más que la pieza, la habitación, un poquito hacer la cama, la verdad que no me organizé nunca, no soy realizador de eventos yo, pero qué sé yo. Es un montón de laburo. Acá completan. Está muy bien, contémosle un poco, porque a ver, es una copa muy reducida, muy de elite. Todos los años se cuenta un poco solo, va solo el cultivador que presenta la variedad y un acompañante. Al menos hasta ahora fue así. Veremos tengo qué una pasa pregunta. En 10 años. ¿En qué lugares se hace copa? En España hacen copa, ¿no? Digo, ya bajo... Ahora vamos a hablar de las otras copas y compararlas, porque es interesante la diferencia en el método de cómo se elige entre las sudamericanas y las europeas. Pero voy a la cuestión organizativa, que era lo que le estaba preguntando Martín. Y una copa muy bien organizada. Imagínense del otro lado lo que es alimentar a más de 200 personas que hay, ¿cuántas? 200 personas hay en una copa, últimamente, sí, entre todos. Imagínense alimentarlo cuando está todo el tiempo brocoleando. Digo, estás en un bajón constante. Y en las copas, yo lo que he visto en las últimas 4 copas, creo que fue que tuve el honor de presenciar, es que a medida que iba viendo más gente, no disminuía la calidad del laburo con que se te atendía, y que fue de lo que más me sorprendió en la primera copa. Yo me acuerdo en la primera copa que me daba vuelta y tenía una persona ofreciéndome media luna con café con leche a las 11 de la mañana cuando llegaba. Así, o con chocolate frío en invierno. A las 11 de la mañana se repartían unos platos vegetarianos. Recuerdo en la copa en una casa, hace 4 o 5 años. 2 horas después ya se largaba el asado. El asado, que eran los patis, unos pollos, creo que había en esa época también. Con el infaltable, un vacío, con el infaltable Chimiloco, cuyo autor nos está acompañando también. Está sentado en el Chimiloco. El autor del Chimiloco. ¿Tú eres el hombre del Chimiloco? Pero, ¿por qué Chimiloco? Podría ser Chimichurro también, ¿Querés contar la anécdota? No, vamos a adelantar la anécdota detrás del Chimiloco. Ya la prometió que le iba a escribir para la revista, así que vamos a dejarla ahí. Pero insisto, 1 del mediodía, asado. A las 2 de la tarde, antes del asado, picada. Una picada que, imagínate, a medida que fue agrandándose, eran pedazos y patas y patas de jamón, pedazos así enormes de queso, pilas y pilas y pilas de picadas. Es una cuestión realmente... Libidinosa, es una cosa libidinosa, hay que decirlo bien. Sí, realmente es un Disney, es el Disney de fumón. Acá nos pasan un mensajito. Por favor, vamos a pasar un buen... Nuestro primer chivo, podemos decirlo. ¿Vamos al aire? A pasar un chivo. Vamos a pasar un chivo al aire. ¿Estos son los de la fiambrería de la copa? Nosotros. Por favor, vamos a pasar el chivo de la fiambrería, del excelente fiambre que tengo el honor de comer en la copa. Fiambrería Los Quesos, tablas y picadas, delivery, Rodríguez Peña, 1525, teléfono 4813-5694, insisto. Ahora lo vamos a tirar en el Facebook igual. Fiambrería Los Quesos. Bueno, ahí lo vamos a poner en Facebook para... Bueno, y de ahí hasta el final de la tarde, a ver, cerraba de vuelta con chocolate caliente a las 8 de la noche mientras esperabas que se anuncien los participantes. En fin, digo, una organización que realmente, digo, llevó su laburo, digo, encima en todo un marco donde levantar y montar eso, no me voy a adelantar. Tenemos un rato más, ¿no? De la infraestructura de la copa, estamos hablando, digamos. volvemos en el bloque que viene, que nos está gustando la música, ¿eh? El brócoli. Un programa para pensar, sentir y disfrutar, con un amplio sector para fumadores. Perdón. Seguimos en la noche de El Brócoli. Qué bueno que está esto, ¿qué es? CQMB estamos escuchando, si no me equivoco. La bandita francesa. De los más celebrados. Uno de los más celebrados. Hoy le estuve dando duro y parejo. Qué bien que queda el funk en banjo. Eso es lo increíble de esta orquesta, el banjo. Y ya cuando lo pasé se los dije. Que todo el bajo de la orquesta sea ese porongo de metal enorme que no me puede, una tuba. No tienen bajo tuba. Muy bueno. Bien, tenemos mensajitos, ¿no? Algunos. Agustín Solowinski dice, muchacho, como siempre fijo acá, disfrutando de su compañía. No me acuerdo de dónde es Agustín. Agustín, ¿de dónde sos? Silvanita manda saludos desde, como siempre, desde Catamarca, haciendo el aguante, muchachos. Manda saludos y felicita por la etapa de Moria. Y Cristian Romero dice, cuando yo sea grande quiero ser juez de la Copa del Plata. Y Silvanita le contesta, y yo quiero ser la chica de un juez de la Copa del Plata. ¿Le pasamos el contacto? ¿Le pasamos el mail por privado? No, cuando sea grande, ¿qué quiere decir? Deportiva, boludo. Cuando sea grande, eso quiere ser. La mujer del juez ¿qué de la Copa decir? Del Plata. No, el otro, el chico quiere ser un... Quiere ser quiere ser juez de la Copa del Plata cuando sea grande, es el sueño de él, de Cristian. ¿Y qué, menor? No. Bueno... Cuando uno se considera grande, se considera grande. Son de Catamarca y dicen que van a organizar una copa. Muy bien. Catamarca está bonito. Vigor dice, hola a todos brocoleros, estoy pidiéndoles una mano para que la mayor cantidad de gente pueda contestar estas encuestas sobre los hábitos canábicos. Da una dirección, entren a facebook.com/elbrócoli y la van a poder encontrar. Desde ya, muchas gracias, no se cuelguen, saludos a todos. Diego Silva dice, una duda. ¿Llegaremos a la próxima cosecha con la ley modificada? Dice, respecto a los tiempos que hablábamos de que se dice que Aníbal ya tiene fecha. No sé. No especulemos. Yo diría que prepara una buena cosecha para festejar, por las dudas. Buenísima la música, te dice Rucha. Buenas noches, brocoleros. Una vez más, excelente música, dice Valentín Schwarzman. Como siempre, los mejores humos. En fin, creo que... No, Caro Paradela desde Catamarca manda saludos. Ignacio Sierra dice, muchas gracias gente por hacer de los lunes algo mejor, y felicita por el funk. No, te pide Funkadelic. Me pidió parlame del Funkadelic, ya vamos a buscar algunos de Quitos. Está. Y Morgana está Sativa, fijo oyente, al igual que Caro Paradela, fijo oyente de Catamarca. Morgana Sativa desde Chile. Che, en Chile no hay copa. Ustedes preguntaban de dónde había oyentes. Tenemos a Morgana Sativa desde Chile, fija. Todos los lunes. ¿Hay copa en Chile? No, en Mendoza hay copa. No hay copa en Chile. Pero bien, los chilenos entienden que tienen, perdón, vamos a hablar de otras ligas. Tienen muy buen fácil los chilenos. Tienen buenas cosas. Sí. Tienen buenas cosas y esos cultivos, porque ellos la línea de Paraguay no les ha llegado muy seguido. No. Y tienen la chilombiana. Tienen la chilombiana. Que es esa semilla colombiana que es tremenda, da esas plantas de 3 metros. ¿Y qué onda las otras ligas? ¿Qué es lo que sabes de otras copas afuera de Argentina? ¿Qué has leído? Las de afuera de otro continente. Si no, no hay. O sea, las de acá, bueno, sí, que tienen algunas que tengan 3 años, 4 años que tienen la cava, pero si no, no hay. De afuera, las de Europa, que son tan legales que no se puede fumar. Increíble. ¿Cómo? A ver. Y si Holanda, ya usted lo ve, usted, Praga, por ejemplo, Praga. ¿Lo ha puesto usted también? No, usted, no sé, en una revista. Yo estuve un tiempo. No, porque diciendo también que la de Praga, claro, obvio, o sea, tenés un lugar habilitado para la Muni, que viene y te dice, bueno, los matafuegos están perfectos de yo, pero la ley antitabaco prohíbe fumar, no puedes fumar. En Madrid lo mismo, en toda la España pasa lo mismo. Estaba hablando pero de por caño, la ley antitabaco, pero no se puede tabaco. Fumar. Que no es tabaco, tío. Claro, la Gran Torrente. Claro. No, pero son ferias entonces. Son ferias que no se puede fumar, sí. Y, pero Holanda y tiene el otro también. ¿Y dónde fuman? La verdad que no tengo la más puta idea. O sea, ¿cómo hacen para...? Pero hay un no, se va ya sabiendo supuestamente cuál es la... O sea, vos fumás previamente y vas ahí, o sea... A ver, una pipita... Sí, a vaporizarte... ahí hacer un lobby. Sí, no, ya más o menos, o sea, duran dos días, dura tres días y ya saben cuál es el que ganó, ya está todo bastante. Contemos una cosa básica. Igual la gente fuma, porque me dice, o sea, este de Barcelona me decía, en la de Barcelona, o sea, que es la Belaflor, si no me equivoco, que dura tres días. Sí. Tienen a 15 seguridad diciéndole a la gente, che, chicos, no se puede fumar, no fuma afuera, así los tres días. Che, no se puede fumar. Pero, che, a ver, en las grandes copas, o en las copas chicas de Europa. Que te paguen para todo, sí, estar todo el fin de semana diciendo, che, puedes fumar afuera. Che, ya sé que estás re loco, pero. Claro, el tercer día está todo lleno de humo, igual, y bueno, y no. Pero bueno, sí. Las copas chicas de Europa se deben manejar más o menos organizadas como la acá, cultivadores presentan sus variedades, pero las grandes copas en Europa son bancos los que se presentan, sí, a competir. Sí, directamente, sí, otros intereses. O sea, no son cultivadores, no es que se fomenta el autocultivo como la. Son los criaderos. Claro. No, porque esa me parece una de las diferencias más. Pero eso sería la materia profesional. Sí, sería más profesional. Juega otra cosa, juega otra cosa. Unos intereses, claro, unos intereses terribles. Igual ahí, me parece a mí. Ahora, ¿y qué pensás con respecto a la calidad? En cuanto a calidad de las flores que circulan. Si estás pensando en una copa de muy buenos cultivadores, ¿no? De muy buenos cultivadores y una copa de bancos. ¿Qué balance haces de lo que el tipo, digamos? Y la verdad que no estuve en ninguna. No probaste. Sí, no estuve ninguna, pero debe ser, o sea, la variedad de la genética en su máximo exponente. Las últimas genéticas de los bancos, pues. Profesional, ahí, claro, la liga profesional. Como claro, tener un pajarito, ¿verdad? Hacer una feria. Pero no, más allá de la genética, digo, la tierra, el clima, ¿influye en el sabor de una buena flor? O sea, una flor que crece. Entre ríos, ¿entendés? Con ese clima. Sí, la latitud. Por eso, por ahí no es la genética. Y en las competencias de los bancos de genética, los tipos son todos, ¿viste? Lámpara, que yo, está bien la genética, sí, pero no es tierra, no tienes ese aire, no es ese lugar. Digamos que algún tipo de ventaja de potrero tenemos que tener. Hay gente que pone en exterior y hay gente por la latitud, lo decís. Sí, por el clima, la tierra. Y no, que la pone en interior, la pone en interior. Es en interior, sí, igual en todos lados. Es en todos lados. Y la verdad que sí. Bueno, pero la pregunta por ahí sería también, si vos pensás, ¿no?, que la tecnología le ganó al cultivador o la tecnología le puede ganar al cultivador. Me parece que nadie le ganó a nadie, ¿eh? Se ayudan, se complementan. La tecnología, el cultivador, las latitudes. En la copa, por lo general, en cantidad de variedades, ¿qué puedo decir? Evidentemente hay una gran mayoría de exterior en Argentina. ¿Cómo viene el porcentaje? Sí, no, mitad y mitad. ¿Mitad y mitad? Sí, ahora. Hay gente que tiene interior, hay gente que tiene exterior. El que tiene exterior... Digo, pero por las condiciones del país, lo que hay más terreno, hay más espacio. No hay una... Yo pensé que había muchas más muestras de exterior que de interior. Para la fecha, que es una fecha de cosecha, sí, porque la gente es una fecha donde estás tenés jurado lo que cosechaste en el exterior. La fecha es para exterior, obvio, de la cosecha. Pero hay un montón de presentando interior. La verdad que es casi mitad y mitad. No me acuerdo. ¿Y qué puedo decir de las diferencias entre las variedades presentadas interior y exterior? En rasgos generales. ¿En qué notas vos una diferencia? El campo versus la ciudad. En la flor, digo, en la calidad. No, por ahí, uno por ahí lo tiene. Yo tenía unas cosas de exterior en una terraza que era tan en medio de la ciudad. Pero digo, una misma variedad, cultivada en interior y en exterior, en base a tu experiencia con las muestras que se presentaron, ¿qué puedo decir? ¿Qué diferencia ves entre las muestras? Te estás mirando con cara de juez. No sé, sí, porque me mataste. O sea, ninguno presentó la misma variedad de interior y exterior. O sea, la misma persona, mira, la puse en la terraza y esta la puse en el interior. Eso es científico, ¿eh? Claro. No te compara dos, ¿entendés? Claro. No, dos especies distintas. Pero en rasgos tiene que ser la no hay misma diferencia. Si pones todas las muestras de interior por un lado y la exterior por el otro, ¿no ves una diferencia clara que decís, ah, tienen más tricomas unas que las otras, más... No. Quiso bien las cosas y pudo expresar la genética que tiene, el fenotipo, sí, lo que sea, lo pudo expresar bien, que supo hacer bien las cosas, está igual la interior que la exterior, está perfecto. No te condiciona, sea adentro o fuera. No, no. A mí no. ¿Y los ganadores qué onda de las últimas copas? ¿Qué fueron la mayoría de interior o de exterior? No, porque hay dos categorías. Igual el campeón es uno, pero después tienes una mención mejor interior y una mención mejor exterior. El campeón es el campeón. Discúlpame, ¿el campeón proviene de la mejor de interior y la mejor de exterior o esa es otra historia? No, es la mejor de todas. La mejor de todas. Sí. Y después es la primera mención de interior, la primera mención de exterior. Que ahí ya es como si fuera segundo puesto y tercer puesto. O sea, compiten como iguales en principio, sí, interior-exterior. Sí. Y después, bueno, se define aparte otra categoría. Sí, no hay dos jurados. No se separa el jurado para interior y para exterior. No está separado. Todos los jurados prueban todo. La gente le llega muestras del, da igual que sea de interior y de exterior. Y cada jurado te dice, esta es la mejor, y no importa si es, no te dice, esta es la mejor interior, esta es la mejor de exterior. Te dice, esta es la mejor en total. No, esta es la mejor y después esta y esta. Bien. Y ves cuál es la de interior y cuál es la de exterior. ¿Y el voto del público cómo se maneja? El voto del público... Digo, porque al final la gente deja un papelito en la urna. ¿Qué hace vos? Digo, lo chusmean, sí, dices, ah, mirá, vino por acá, vino por allá. Obvio, algo que no implementé, que lo vi en esta copita que hicieron, que le dicen a la gente, claro, que sume, que ya te dé la sumatoria de la votación, que nosotros no lo hacemos, pero vos sumás, no sé cómo vamos a hacer. ¿Quién es el encargado a las 8 de la noche de bueno, sumar todo lo...? Claro, ¿cómo suma, viste? ¿Fuma el que hace la cuenta? El décimo año hay que poner, dámelo con la cuenta hecha porque no te voy a sumar todo yo. Es que somos muy sutiles para números. Claro, entonces siempre salió a la mejor. No hay ninguna duda. Ninguna duda. Por eso, viste, te apoyás también en la gente que te rodea, en los jurados y en todos los palabras que te rodean, porque es mucha presión. No, veo que al haber otros jurados también es como que hay mecanismos de control, digamos. Claro. Digamos, no te digo que vas a llamar a un escribano, pero digo, hay como ciertas cosas. ¿El jurado lleva ese día ya elegida la ganadora o durante el día también se elige en la copa? No, se pueden sacar dudas, pero nada más. O sea, la onda es que cada jurado tenga, ya sepa cuál va a ganar. Y son los dos campeones de los años anteriores. O sea, el jurado, de los dos jurados, hay dos puestos de jurado, que es el campeón del año pasado, uh-huh, y el anterior. Que ya con eso le dan, era lo que hablábamos antes, que le da como un a que el pibe que ganó va a ser jurado siguiente año. Va a probar un montón de variedades y se interiorice, ¿entendés? Eso lo hace interiorizarse en la movida canábica un montón. Y el otro año otra vez probar 70 variedades y no le queda otra que meterse en la movida. O sea, lo hablo del tema de que, porque va a conocer a los cultivadores, y esta de quién era, de tal, y es como que se meten. Se empiezan a profundizar. Pero me imagino que se deben llevar las 3, 4 que ya están ahí y ese día deciden entre, o sea, el jurado, o sea, mucha gente ya lleva el voto, los jurados ya tienen el voto, y sí, van a fumarla nada más, o por ahí te llevas las 2 o 3 que tenés en duda para el último jurado, día. Sí, llega con duda, obvio, ese día siempre sabes, vas a tener que gastar 5 seguro y decidir ahí, tenés una hora después cuando todos entregan la tarjeta, una hora como para ir y bueno, y ver qué pasa. ¿Y entre los jurados cómo es la onda? ¿Se conocen? O sea, está bueno, se puede hablar, pueden compartir como una duda, decir che, o sí, es... Sí, son fanáticos, sí. O sea, podés charlar con tu compañero jurado y tratar de escular un problema. Sí. Eso está buenísimo, no es que es un voto secreto, Ortiva. No, para mí esta se habla entre ellos ya mucho no me meto. Tienen un tiempo para acatar. Claro, pero está bueno porque digo, hay como una cuestión casi de aprendizaje permanente de todo, porque si el pibe, lo que vos decís de los campeones, no, incluso los jurados, yo calculo que un jurado año a año debe ser cada vez mejor, debe haber subido también la calidad del jurado. Claro, se interiorizó, tuvo un año para y conoce y se puso en el tema, y conoce más gente y sí, no es fácil, y saben que tienen presión, porque van a tener que fumarle el porro a todo. La presión le voy a tener que decir que la tuya es la mejor. Acá habilitamos medio a que te hagan preguntas los oyentes, que al menos los que están adelante de Facebook. Y hay uno que hizo una pregunta que yo tenía al principio, que queríamos contar un poco, que era esta cuestión del, ¿cómo decirlo? Del clima que hay detrás del misterio de poder ingresar a una copa canábica, cómo es, lo que implica. Y Cristian te pregunta cómo se hace para ingresar a la copa canábica. Y dice, no, más allá de ser juez, ¿cómo hace un tipo para poner a prueba su cosecha? ¿Cómo una persona hoy ingresa a, o tiene el honor de ingresar y estar entre los 70, 80 participantes de la copa canábica del Plata? Yo diría que para saber más o menos si está bueno lo que está cosechando o no, que empiecen a hacer reuniones de tupper, que se junten con sus amigos que cultivan y que se junten una vez por semana, hagan sus reuniones y saquen de ahí No podés ir a la copa con zapatillas, tenés que ir a la copa con los botines. Claro. Bien, poner a prueba tu cosecha en los círculos íntimos es un primer paso. Juntarse como una reunión de tupper. Y después en algún momento, cuando ya viene bastante elogiado lo que cosecha, ¿qué hace? ¿Se acerca a la copa? Sí. ¿Te escribe un mail? No, por eso digo... Vamos a dejarlo con el halo de misterio. Se acerca de alguna manera a la, discúlpeme, a la copa, a la persona. Contalo en general, no digo que se lo des al oyente. Se acerca a la copa y que vos primero lo precalificás, haces no, una primera selección pedo. O entra directo. Leyó las bases, sabe los requisitos, más o menos es un conocido, no hay principiantes. Pero digo, nunca expulsaste a nadie, nunca sí, devolviste vos, eso. Sí, digo, ¿qué método de preselección? Bueno, eso es lo que voy. Antes de llegarle antes de llegar a participar en un primer momento. Si te presentan cosas con moho, por ahí es un goyo así, te lo presentan todo entero. Vos cuando empezás a desarmar, tiene moho en el medio. Eso, y digo, flaco, te lo tengo otra vez, tomá. ¿Y te tocó mucho eso? ¿Te tocaron varios casos? El año pasado, dos. O con gusto a fertilizante, viste, cosas que decís, hubo, no, esto no está bien. Y le decís, no, tampoco puede llegar a ser dañino. No me puede salir algo podrido. Y se lo decís. Y igual ahí consultás un par de paladares más y sí, ¿no? ¿Y si le sacan fechas? Sí. O sea, ¿no puedes participar por dos copas? No, sí. Pero un cobollo, sí, ponele que no está, bien manicurado. Eso no es una razón para descalificarlo. No. Puede llegar a entrar. Igual, cultivador pajero que no se puso a cortar las hojas, trae los cortos, trae los cortos y los batidos. Sí, le doy una remera, la hoja no se fuma. Che, ya estamos acercándonos muy de a poquito. Bien. A las 12 para los pibes. Hay una pregunta que te tiran cortita, dicen, ¿para cuándo? Por ahí es un competidor de la Copa el que lo pregunta. ¿Para cuándo la categoría femenina? Compiten todo. ¿Feminizada o femenina? No, femenina. ¿Para cuándo la categoría mujeres-hombres en la Copa? Es una locura. Yo me estoy igual. Exactamente, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice acá, somos todos iguales. ¿Te quedás 10 minutitos más y te saludamos? Poné dos temas y me voy. Listo, no, dale, bancando si te saludamos. Poné dos temas y nos va. Ya volvemos. Bye.

I'm El brócoli. El brócoli.